El Tri todavía no alcanza la calificación y Necaxa conoce el calendario de la apertura. Todo esto y más en el podcast PR. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Heras. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, el podcast edición mundialista. Es el, si no me equivoco, el segundo o el tercero ya, bueno, no sé. Pero nos acompañan aquí nuestros amigos y compañeros de siempre y el invitado de honor que tenemos durante las fechas mundialistas. Entonces voy a pasar con él como gente educada que soy. Entonces, ¿cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Pues contento, con gusto de saludarlos a ti y a todos en el podcast PR. Y pues sí, ¿no? Seis puntos y el boleto no está en la bolsa. Hubo dos goles que no debieron de haber caído ahí en esta jornada, pero bueno, no pasa nada. A fin de cuentas, yo quiero suponer que en el partido del miércoles se apostará a ganar, ¿no? Porque el que sale a empatar pierde. Entonces, bueno, sería una pena que después de la fecha 1 de este mundial, el Tri del corazón de Murdoch quedara fuera del mundial. De eso y más estaremos hablando, además del calendario. El calendario que ya tiene un nombre, calendario para todos, creo que se llama así. Lo bautizó la liga y se puso innovadora con el Sunday Night Football y muchas cosas que platicar ahí. Sí, así es. Y bueno, regreso a la Ciudad de México para saludar a Gerardo Taker antes de que se nos duerma, porque si no, pueden ya no escucharlo en el resto del programa. Ya me fui. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Tengo sueño, lo voy a decir así. De lo que dice Arturo de que sería una pena que el Tri del corazón de Murdoch se quedara fuera después de haber ganado dos partidos, pues creo que más que una pena sería algo mágico, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de ello. El campeón vive todavía, señores. Yo se lo dije a Murdoch, no quiero decirlo, pero se lo dije. Ahorita le dan la vuelta. La hicieron un poco cansada, pero le dieron la vuelta y eso le quitó de momento la calificación al Tri. Así es. Y pues Murdoch también está con nosotros, que anda en modo Piojo Herrera o no sé qué. Perro. Con la selección nacional que está que no cree nadie. Ya quisiera ser como el Piojo Herrera o ganar lo del Piojo Herrera. Y eso sí, eso seguramente sí. Murdoch, ¿cómo estás? Sí, bien, bien. Oye, ¿cómo te gusta dar vueltas, man? Porque vas de Aguascalientes a México, luego otra vez a Aguascalientes. Es un relajo lo que está contando, trae kilómetros. Pero muchas gracias. Sí, kilómetros de viajero. Pues muy contento, ustedes se imaginarán. Yo feliz. ¿Cómo era? El profe Osorio. ¡Ah! El profe. Sí. Esa fue la de este sábado. México, creo en ti. Ra, ra, ra. Sí. ¿Esa ra. No era de Oxxo, compadre? No sé, pero creo que era una poesía. Que yo me acuerdo de la secundaria. Una yo cosa. También me acuerdo de esa. México, creo en ti, en tus verdes paraderas. Exacto. Sí. No, porque... Exactamente. Pues hoy más que nunca así estamos. Y contentos con los resultados, incluyendo el de Alemania. Ya platicaremos por qué más adelante. Ok. Pues vamos a entrarle con Necaxa, ¿no? Primero, para hablar un poco del equipo y lo que ha sucedido en estos días, ¿no? Así es, vamos. Ok. Estás escuchando el podcast PR. Pues directo. Tenemos cortina, sí es cierto. Bueno, le puedo poner ahí una de cambio, okay. Pero sí. Dale. Bueno, pues el Necaxa sigue preparándose para el torneo Apertura 2018 y pues lo más importante de esta semana fue que se dio a conocer el calendario, ¿no? Bueno, salvo lo que Arturo nos pueda contar de la semana, ya que él está más ahí en el seno del equipo, pero pues el calendario de Necaxa salió un poco extraño, ¿no? Es diferente por la cuestión esta que decíamos del Sunday Night y los partidos estelares. Y bueno, Necaxa inicia contra uno de los más esperados, ¿no? O tal vez el más, contra el América en el Estadio Victoria el domingo. Extrañamente, creo que nunca había jugado Necaxa en el Victoria a las 8 de la noche el domingo. Pero bueno, ¿cómo vieron el calendario? Bueno, no, bueno, sí, a las 8 de la noche el domingo no. Yo ya le había tocado a las 12 del día y a las 4 de la tarde. Pero sí a las 2 de la tarde también. Yo recuerdo un gol de Gustavo Vizcaizacú frente a Chivas un domingo por la tarde. Un gol de Walter Gaitán contra el América también en un partido en domingo. Pero sí, a las 8 de la noche nunca en los 15 años de porque además esa es otra. Va a ser en el marco de los 15 años de Necaxa en Aguascalientes. Algunos le llevarán flores al muerto y otros los van a aplaudir, ya según cuál sea su postura al respecto, pero sí, es novedoso. Lo que pasa es que también vale la pena, o sea, hablar del calendario de Necaxa y hablar de cómo quedan los equipos de la liga. Lo que pasa es que Tijuana, yo no sé si ustedes lo habían escuchado, pero ese día yo me enteré por lo menos que Tijuana cambió de televisora también, se va a Fox Sports. Entonces, Fox Sports se convirtió, bueno, cobró mucha más fuerza su posición de tercera fuerza en términos de transmisiones, ¿no? O sea, tienes a León, a Pachuca, y tienes a ahora Monterrey y a Tijuana, ¿no? Que no es poca cosa, y con el asunto de que tres de los cuatro juegan a las 19 horas los sábados, entonces ya desde ahí se generaba un problema. Este asunto del Sunday Night Football, tal cual, en algún momento quisieron hacer un Monday Night Football, nomás que no, nadie se animó a echarlo a andar. Hace muchos años, sí se manejaban partidos así a principios de semana, pero no jaló, porque de hecho si ustedes revisan a la jornada, si nos vamos a la jornada 1, así sin ir muy lejos, hay viernes a las 7, viernes a las 9, luego sábado a las 5, a las 7, a las 9 hay dos partidos, y domingo a las 12 del día se estrena el horario de domingo a las 6 de la tarde y domingo a las 8 de la noche. O sea, lo que está buscando la liga con este calendario para todos, que así le ha denominado a la campaña, es que se empalmen lo menos posible los partidos para que los aficionados puedan ver la mayor cantidad de partidos posible. Ustedes recordarán que en torneos pasados cinco partidos se jugaban en 4 horas, ¿no? O sea, entre las 7 y las 11 de la noche se disputaban 4 o 5 partidos y eso evidentemente pues le daba el traste al aficionado que quería ver la mayor cantidad de partidos posibles, si es que los hubiera, porque yo no sé qué necesidad de castigarse, pero bueno, no va por ahí la cosa. Entonces, a mí me parece, y hay que decir, el calendario de Necaxa, a Necaxa le respetan su horario de sábado por la noche, salvo en 3 partidos, este de América, en la fecha 3 contra el UAP y contra Atlas, eso ya avanzado el calendario. Esos van a ser sábados a las 5 de la tarde, porque la liga piensa o supone que no son partidos tan atractivos para el grueso de la población, ¿no? O sea, ese es un poco el criterio, por eso abres recibiendo a América, porque en teoría, bueno, no en teoría, América es un rival estelar, ¿no? Y por eso se abre el campeonato. Pues se entiende y en parte también se agradece, porque de repente era como, bueno, yo me acuerdo en mis tiempos de secundaria, cuando más fútbol veía en general, entre secu y prepa, sí había chance de ver más todos los partidos. O sea, luego te agarrabas, era el sábado, agarrar desde las 5, así, y ladito hasta las 11 de la noche de puro fútbol, y ya luego sabías que el domingo había otros 2 o 3. Lo del viernes apenas se ha innovado en estos últimos años, pero sí está padre que sí puedas tener chance de ver más, más partidos, ¿no? Y no eso que dices, que se empalman mucho uno tras otro. De hecho, pues el torneo pasado, ¿no? De repente había sábados en que había tres partidos en la misma hora. Y pues no se puede... pues uno que disfruta, ¿no? De conocer a los equipos y de ver cómo andan y eso. Sí se complica mucho el estar siguiendo... sobre todo uno que está en el estadio, pues no hay manera de ver cómo está dándose la acción en otros frentes. Y pues por ese lado, pues se acepta, ¿no? Y yo creo que no hay bronca. O sea, la gente se sabrá adaptar a los horarios. A mí lo que sí me pesa es la gente que normalmente quiere ver al América. Si querían viajar, ¿no? De la Ciudad de México, pues sí les va a costar más trabajo en cuanto al horario, el poder regresar a tiempo para sus labores cotidianas el lunes. Ok, pues a mí me parece algo extraño, digo, porque esto de los cambios de horario sí me parece raro, pero creo que cada equipo va a tener su partido estelar, incluso Lobos, me parece que sí lo tiene, pero no todos son a las 8 por lo que yo estaba viendo, sino que algunos terminan bueno, son a las 6 y ahí termina la jornada, creo que es el caso de Lobos. Pues habrá que ver cómo les sale a la liga, pero pues lo cierto es que pues es como muy extraño. Y de lo de Xolos, sí, yo ya sabía que se iba a ir a Fox. De hecho, creo que hasta el mismo Fox lo anunció poco después de su eliminación, pero pues sí. Y al menos, bueno, en lo que veo en el calendario, se recibe al América, al Cruz Azul, a León, ¿a quién más de los importantes, digamos? ¿León es de los importantes? No manches. ¿No? ¿Monterrey? No, bueno, sí, se recibe también. Sí, a Monterrey, sí. En el regreso de Marcelo Barovero, ¿no? A la cancha. O sea, a eso también me refiero, que va a estar interesante verlo. Se le avienten billetes. De nuevo acá Y bueno, pero y el Cruz Azul, que también va a hacer ver a Igor y al que Piojito. Por cierto, perdió el Cruz Azul en su partido de pretemporada contra el Querétaro y ya les mandé un mensaje a los azules diciendo que no regresen a Igor Lichnowsky. Que ya, que muchas porque, gracias. Porque ya lo vieron, ya resultó que no les gustó tanto. Entonces, bueno, no bueno. Y bueno, Murdo, que está muy feliz porque su clásico cuando no le va a nadie es en la jornada 2 entre Pumas y Necaxa. Pero no está tan feliz, compadre, no. Porque es acá en la Ciudad de México. Eso sí, va a tocar lejos, pero no importa, le ha ido bien en las últimas visitas, ¿no? A Pumas, bueno, allá a CU. Pues dos partidos sin perder. Está bien, y eso está bien, que íbamos, ¿no? Sin técnico, y... échale. No, pero está bien empezar así. O sea, no te da tiempo de echarte a la hamaca y pues, no sé, sobrellevar las primeras dos, tres fechas. O sea, como que de inmediato hay exigencia y a lo mejor esos equipos sí toman ese relax, ¿no? No sé cómo lo vayan a tomar, pero por ejemplo, yo esperaría que no agarrara tanto ritmo el América en esta primera fecha, aunque no sé qué tantos movimientos haya tenido, como si los tiene Necaxa, ¿no? Necaxa sí es un equipo bastante renovado y habrá que ver qué tanta cohesión tiene ya a la hora de un partido oficial. Va a ser muy raro eso del horario de domingo a las 8 de la noche, ¿no? Decías tú, Murdoch, de los americanistas, que no les va a dar tiempo de regresar para sus actividades de lunes. Pero, pues, puro chaca, esos no trabajan los lunes, compadre. Entonces... No abren el tianguis y ya. Oye, decía, tú recordaba, hace muchos, muchos años, cuando se intentó el Monday Night, ¿no? Todavía ni siquiera era Liga MX como tal. Pero se intentó, Necaxa y América precisamente eran, si no mal recuerdo, los equipos que jugaban lunes a las 20:45 horas. 20:45, es correcto. Qué flojera. Pero, oye, ¿sabes a mí cuándo me daba flojera? cuando por ahí de 2001, si no mal recuerdo, Necaxa anunció que su horario iba a ser los domingos a las 7, jugando todavía en el Azteca. Esos partidos sí me daba una flojera, porque yo antes, ahora ya no, antes el domingo para mí se acababa en cuanto se metía el sol, ya se me hacía que era lunes y los domingos sí, a las 7. La angustia del domingo. Era un horario que no me gustaba nadita, ¿eh? Ahora ya me da igual, la verdad. Sí, no. Oye, ¿y qué prueba va a tener pues Leaño, no? Digo, obviamente sabemos que va a empezar contra Monterrey en lo oficial, pero en la liga va a debutar como técnico de primera división contra el América, ¿no? En América. Es la verdad un partido muy importante para él entonces, o sea, la verdad es que iniciar contra el América y si le llega a ganar, va a comenzar, pues yo creo que con un buen sello de credibilidad, porque la gente pues está muy muy angustiada con que él es técnico de ascenso y demás, ¿no? Sí, es complicado, pero pues también es buena prueba en términos de vamos viendo qué tanto avanzamos en la pretemporada, ¿no? O sea, de pronto a mí de lo poco que he podido platicar con él, es entrón, ¿eh? O sea, no le da frío, no tiene mayor inconveniente, es entrón. Y la verdad, yo casi les puedo firmar que no he podido platicar con él recientemente, pero él debe estar feliz con que le haya tocado a América, sí, para realizar, de verdad, él mismo lo ha de visualizar como la gran oportunidad de darle mucha validez a su proyecto, y además, bueno, también, por supuesto, en teoría, y ojalá sea el caso, en teoría vendría con una Supercopa en la bolsa. Bueno, nuestra expectativa, pues, es que, o lo que nos gustaría es que llegara con una Supercopa en la bolsa, ¿no? Entonces, yo estoy cierto de que él debe estar feliz con que le haya tocado a América en la primera jornada, creo yo. Sí, llegar pisando fuerte y los dos, ¿eh? O sea, las primeras dos fechas, pues sí, o sea, el recibir a América es incómodo y luego visitar a Pumas, pues también, ¿no? Aunque Pumas, no sé cómo ande, no sé qué tan bien haya quedado después del draft, salvo lo de Carlitos González, ¿verdad? Según yo quedó medio bajoneado, ¿no? Con muchos movimientos. Pero también fichó a Miguel, bueno, a Miguel Fraga, no, pues sí, cierto. Eso es ir bajoneado. Sí, o sea, como que no fue así como muy estelar lo que agarró Pumas, según yo. Salvo Carlitos González. No, agarró González a dos del Cruz Azul, que no son tan malos. Es, ¿quién? Que no me acuerdo del nombre. Picaba uno. Un lateral, ¿no? Algo así. Que no me acuerdo quiénes son. Pero son dos del Cruz Azul. En fin. Pero de todas maneras el punto es que haces una cancha pesada. De repente que es complicada. Y que, pues, te digo, va a ser una buena prueba para que Mitchell agarre ritmo y credibilidad, que si no se le dan las cosas, la gente va a empezar a ponerse medio pesada, ¿no? Tal pues vez. Sí, y pues lo cierto es que ya dan ganas, ¿no? Ya quiero ver a Necaxa. O sea, ya. Tranquilo, Murdo, que está todavía no empieza ni la tercera jornada del Mundial y ya quieres ver a Necaxa. Oye, y lo que te iba a decir, que me acabo de enterar de que le suspendieron el partido de contra el Atlas, el de preparación. Así es. Era hoy, ¿no? Es correcto. ¿Pero qué era pasó? El sábado pasado, ¿no? ¿Sabemos? Más bien. Era el sábado. Sábado, ¿no? Okay. ¿Pero qué pasó, sabes? ¿Tienes alguna información? No, nada. Solo que no, a la hora de la... Pues, mira, yo te voy a decir lo que yo sospecho que sucedió. El Atlas no se completó. Está tan desmantelado, tantas bajas, que yo creo que no se completó, que el Álvaro Cuevar iba a entrar ahí al quite también, y no se completaron. No, o sea, tenían para pagar el arbitraje. No, es que lo de Atlas es una pena. O sea, se fue Milton Caraglio, se va Miguel Fraga, se fue también Steven Barreiro, y llega el Güero Díaz, mano. O sea, qué tristeza de equipo. O sea, llegó el Rifle Andrade. ¿Cómo lo odian? Me parece un... No. Mira, más allá de odio, está probado que el Güero Díaz, pues no, o sea... No, yo digo los dueños al Atlas. Sí. Claro, o sea, es que de verdad, pues no, mi sospecha es esa, no se completaron. O sea, no, lo de Atlas es una pena. Ojalá, creo que llegó un delantero de Colo-Colo, pero fuera de eso, el Atlas va a ser una lágrima, porque además Rafa Márquez se retira, también esa es otra baja a considerar. O sea, en general, Atlas va a tener por lo menos 6 meses, creo yo, muy largos. Y yo me imagino, la última publicación que tienen en redes sociales fue cuando entró Rafa de cambio contra Alemania, y antes de eso, a mediados de mayo. O sea, no pasa nada con Atlas. Entonces, yo me imagino que obedece a un tipo, no necesariamente de estrategia, pero sí de que las cosas no están como para andar con partidos de pretemporada, creo yo. O sea, a mí me da la impresión de que el Atlas de verdad tal cual no pinta para nada. Es más, ni siquiera me acuerdo quién trae al Atlas de técnico. Eso te iba a decir. ¿Quién se quedó? Espinosa se quedó, ¿no? Sí, se quedó él. Daniel Bisoño, ¿no? Pues no sé, pero básicamente para lo que me importa, lo que sí es que me afectan el proceso de pretemporada de mi Necaxa. O sea, ese es lo que me saca de onda. Deja, porque termina siendo un partido contra la Premier. Deja eso, compadre. Nos afectaron la quiniela PR que habíamos incluido en su partido. Sí. Es cierto. Bueno, ahí todos tenemos un punto porque que no Necaxa, a final de cuentas, ¿no? No sé cómo quedaría. Porque ha de haber ganado Atlas porque Necaxa estaba en Casa Club cuando el partido de Engor a la cara. No se presentó Necaxa y ustedes hablando mal del Atlas. A ver, ¿de quién fue culpa? Exacto. Sí, a lo mejor los de Atlas se enteraron que Necaxa le andaba sacando sangre a la gente y dijeron, no, zafo. Sí. Así como el buen Arturo que por ahí sí, vi cómo terminó en el suelo, bueno, recostado ahí en una camilla. No, nada de eso. Una y mil veces. No, hasta puse tu foto ahí en PR. Ah, sí me vi, dije, ¿y ahora qué bajo ha caído el portal con los sus contenidos? No, más bien. No, yo sí, la verdad, yo sí he hecho, no, yo no, gracias. Es que no están ustedes para saberlo, pero pues, yo y las agujas tenemos un problema. Sí, eso a mí me impresiona mucho, pero no pasa nada. Yo la verdad es que a mí las agujas me hacen para Juárez, pero más bien andaba yo mal informado. Allá en Necaxa Radio en la semana nos acompañó gente del Centro Estatal de Donación de Sangre y me aclararon un par de dudas que yo estaba mal informado y ahora ya puedo donar, así que ojalá no se ocupe, pero puesto para la que sigue. Sí, a mí creo que andamos en la misma, ¿no? De eso de, a mí me dio hepatitis a los 8 y pues yo no sabía si podía bueno, o no. Bueno, pues podía. Sí puedes, Murdoch, ahí te esperamos en la siguiente. Ahora se pone que sí. Y de los tatuajes también, que al menos un año, ¿no? Debe de haber pasado. Un año, es correcto. Así es. Que sí, pero que sí, ya los tengo ya. Ya tiene rato, pero tienes como 45 sí, tatuajes, infeliz. Pues sí, pero el último ya tiene más de 3, 4 años. Con entonces, eso, ahí te esperamos para la que sigue. Sí, la cuestión fue el horario, pero bueno, regresando al tema, nuestro calendario. Que sí quisiera, pero no, a esa hora no puedo. Sí. Ahora, pinta, el cierre no pinta tan complicado como en ocasiones anteriores, ¿no? O sea, ves los últimos 6 partidos y si dices, se puede. Sí, yo también creo que está un poco más, bueno, te cruzas al campeón por ahí en la fecha 11. Pero sí, pues Veracruz, después recibes a León en el clásico de nosotros nomás, después recibes al Atlas y vas a Pachuca, recibes a Rayados, ni más ni menos, y a Querétaro. O sea, sí está menos peor, o sea, el arranque es lo que está más pesado en teoría para Necaxa, creo yo, y definitivamente en este torneo me parece que digo, deberías de hacerlo en todos, pues, pero creo que habrá que apostarle mucho a la localía, porque las visitas se ven más incómodas, creo. Es que vas a Tigres, ¿no? Bueno, a Monterrey. Así es. No, ninguno. ¿Tigres viene? Ah, no, viene Tigres. Tigres viene. Vienen los dos regios. Vas a Xol, vas a Tijuana, vas a Pumas, bueno, a la Ciudad de México. Ajá, a Toluca. A Toluca, que tal vez en el papel sería como el más difícil. ¿Verdad? Ajá, Veracruz. Veracruz. Veracruz, que es de los importantes, diría Alex. No, pero León sí es importante. León tiene mucha historia en el fútbol mexicano. No, bueno, Veracruz también tiene mucha historia, compadre. No, Veracruz en segunda división. León tiene mucha. Bueno, pero las visitas, vas a Pachuca y cierras también de visita en Querétaro, ¿no? Sí. Y pues te digo, no son, salvo la del Toluca, me parece que incluso, no sé si Arturo se sienta ofendido que porque piense que las Chivas no es un rival tan fuerte. No hay ninguna fe, todo lo contrario. Mire, cuando los dueños tratan al club como lo tratan, ya lo que digamos nosotros, no puede ser. ¿Y en Chivas quién se quedó? Cardoso. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Cardoso y pues Mario de Luna y Miguel Ponce, porque es lo que hay. No hubo para. El club no tiene dinero, estamos pagando ahí a Angélica Fuentes dos o tres cosas todavía que no se han arreglado. Y sí, yo estoy de acuerdo, pero hoy Chivas no puede ser considerado como una visita complicada, ¿no? O sea, pero también sabemos cómo es el fútbol mexicano. Si Cardoso empieza a agarrar buen ritmo en las primeras 3-4 fechas, para la sexta que nos toca visitar vamos a estar así como que... Y además en fecha doble también, hay que pesado. Decirlo, es la ajá, porque es media semana. Sería martes o miércoles. Sí, Cardoso que tiene dos versiones, ¿no? La versión de Toluca con 4 semifinales consecutivas o el desastre que hizo con Jaguares y que hizo con Veracruz. Con Puebla también, incluso anduvo en Puebla, ¿no? Sí, también. Entonces sí, ¿no? O sea, Chivas, que se dé de Santos y pasa la primera ronda del Mundial de Clubes. Ya pasando a la primera ronda, que se cuide el Madrid, ¿eh? Pero mientras tanto. Sí, ok. Una pena, la verdad. Pero bueno. Sí. Bueno, pues así el calendario. Pinta, entonces, la conclusión es que pinta complicado al inicio. Pero. Y ya el cierre está un poco más relajado para yo, la verdad, lo veo como campechano. O sea, inicias contra el América, que es en teoría fuerte. Pumas, ¿no? Que bueno, es visita. Y por la hora es complicado. Pero luego tienes a Lobos, que es el local y debería ser victoria. Morelia, que realmente sin Ruidi así sí se ve un poco mermado, la verdad. El Puebla después. Creo que después se vuelve un poco más pesado con Tigres y Xolos. Cruz Azul y Toluca. Yo creo que ahí está lo pesado del calendario más que al principio. Porque es Tigres, Xolos, Cruz Azul, Toluca y Santos. Sí, esa zona es la de la fecha 7 a la 11, ¿no? Ajá, y ya después sí baja un poco. Pero sí considero que el inicio no es tan complicado como esas fechas. Sí, no está tan cierto. Sí, cierto. Pero sí está. Más bien, yo creo que yo lo planteé al revés, en casas donde todas tienen que ser fuerte, pues en las visitas el próximo torneo va a estar pesado, vas a América, vas a Tigres, vas a Rayados, vas a Cruz Azul, vas a Atlas, vas a León, con Atlas que a lo mejor en lo deportivo no son partidos tan complejos, pero en cuanto a rivalidad, Murdoch no me dejará mentir, los Atlas Necaxa tienen un rato, desde que volvió a ascender el equipo, que en la tribuna se ponen muy vibrantes, o sea, también luego, es lo que hablábamos en Necaxa Radio esta semana, ¿no? O sea, el asunto de cuál es el partido que más esperas para arrancar el torneo, ¿no? Ahí un saludo a Baldo, que se reportaba y decía, yo el partido que más espero es el primero, ya, por favor, porque ya estaba desesperado. Pero sí, de pronto, o sea, la rivalidad de la gente de Aguascalientes con la afición de Atlas, con la afición de León, que no, evidentemente no son clásicos, eso es un hecho, pero sí son rivalidades especiales y en la tribuna se refleja, ¿no? Pues acá recibiremos a ambos equipos y pues va a estar bueno, ya quiero ver cómo afronta el torneo. Ahora, lo que decimos a este momento también puede que cambie todo, porque, insisto, fútbol mexicano, ahora puede ser que resulte que los que eran fuertes el torneo pasado ahora sean una caricatura, ¿no? Y viceversa. Entonces, al menos a este momento y con la referencia del torneo pasado, así es como se ve el panorama. Vamos a ver cómo gira el balón para los demás equipos en cuanto empiece el torneo. ¿Algo más ya para cerrar? No, pues no. Vamos al mundial, que es lo de hoy. Hablo de hoy. Deja cambio de cassette, por favor. Okay. ¿Sí? Cortinilla. Estás escuchando el podcast PR. Pues vamos a hablar de la segunda fecha del mundial. Más bien, de la segunda fecha de la fase de grupos del mundial, que pues ya está por llegar a su fin esta jornada. Faltan unos cuantos juegos a la hora que estamos haciendo esto. Solo tres, de hecho. Vamos por partes, en orden, o cómo fue la otra vez, por orden, ¿no? ¿Lo hicieron? De la jornada 2. Ajá, o sea, la segunda fecha del grupo A, del grupo B, del grupo C, del grupo D. Pues así en general, ¿qué hubo de interesante? Pues en general, los uruguayos ya están en la siguiente ronda, Rusia también. Uruguay, España, Rusia y Portugal, ¿no? Prácticamente ya. No, pero ellos no. No, todavía no, Portugal. No, porque hay, España. Es que debes estar informado, Murdo, ¿qué está pasando? Es que tienen un empate, sí, cierto. El primer partido fue un empate y ganaron su segundo. Pero es que sus grupos se ven muy cargados, ¿no? Pero no, ahorita. ¿O confías en Irán? Si México le ganó a Alemania, todo puede pasar, Murdo. Nah, pero es Irán. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué México sí e Irán no? ¿Por qué? Diría el Chicharito. ¿Por qué? Hay que imaginar cosas chingonas. No, pues qué chingón Irán. Pero la cultura persa está más que nunca. Yo esperaba más de Marruecos, la verdad, pero en cuanto a resultados, porque la verdad es que sí le hicieron partido a Portugal, ¿no? Por ahí, nomás porque... Y hubo un penal que no le marcaron a Portugal. Exactamente, y a Egipto también hubo, creo, dos jugadas ahí polémicas contra Rusia. Ajá. Que no... Que ahora que dices de Egipto, Alex, yo en la semana en verdad me preocupé. O sea, Holanda no calificó. Egipto se va en dos partidos y Perú se va en dos partidos. Sí. Y que no manches, Alex, va a ser una tontería. Y la verdad es que yo culpé mucho ese día que eliminaron Egipto al maldito de Sergio Ramos. Que esperé. Pues sí, porque Mohamed Salah llegó tocado. O sea, claro que sí, Murdoch. O sea, no puedes decir que no. Pero llegó muy forzado al Mundial, porque no se lo podía perder. ¿Quién sabe cuándo vuelva a pasar Egipto? Victorias de CONCACAF ahí. Entonces, la verdad es que sí sentí como, pues, ya ni modo. Dije, ya qué, por Mohamed Salah, más que nada. Y luego Perú, sin jugar mal, la verdad, o eso es lo que yo creo, Perú no juega mal y pues, finalmente por no hacer goles realmente, o sea, esa es la cuestión, que no mete goles y pues eso fue lo que lo termina echando, ¿no? Marruecos también me parece que es de los equipos que mejor juegan y también les falta mucho gol, pero mucho, y así se van algunos, ¿no? Y por ejemplo, Argentina, que lo hablábamos fuera del aire con Arturo, todavía vive, ¿no? Sin merecerlo, todavía vive. Entonces, pues así es como se mueve el Mundial, un poco injusto, pero ya se van definiendo los grupos, ¿no? Hasta el momento. ¿Cómo lo ven ustedes en el panorama general? Alex, ¿no estás pensando en apoyar al Tri o algo así, por favor? No, pues... Por favor. Súbanse al tren, todavía es tiempo. No, fíjate que antes del partido no sé si ya vamos a hablar del trío, ¿no? Pero antes del partido contra Corea, mi señora madre me dijo, ¿y hoy sí le vas a México? Porque el día de Alemania yo le iba a Alemania, claro, ¿no? Y me preguntó que si hoy sí le vas a ir a México. Le dije, no, creo que van a ganar, pero tengo que serle fiel a mis ideales. Voy con Corea. Y así le dijo, fue. Bueno, pues aquí está lo que era de tu herencia. Y le prendí. ¿Pero qué ideales son esos o qué? Pues sabes que Corea, ¿no? No, o sea, lo que me refiero, yo no voy a subirme al tren del Tri ahorita, compadre. Yo firme, detesto al Tri, me caga el Tri. No, no voy a apoyar al Tri. Pero ni por el gusto de que Osorio, de que a Osorio le esté callando la boca a todos, bueno, nos esté callando la boca a todos. No, porque el aficionado mexicano es como el aficionado necaxista. Ningún chile les embona, entonces. Sí. Entonces, da lo mismo. Sí, eso sí. El día que los eliminen, porque México, más allá de que está haciendo un buen mundial, no va a ser campeón del mundo. El día que los eliminen, va a ser culpa de Osorio, o van a decir, es que hizo cambios en la alineación. Cuando Alemania, Corea hizo cambios, y de igual forma de un buen partido y se ganó, ¿no? Que ¿sabes es qué? Mérito de los jugadores también. O sea, los jugadores son los que ejecutan a final de cuentas. Pero me parece que Osorio lleva mérito en los triunfos hasta ahora. No, ¿y sabes qué me sorprendió? O sea, obviamente con el mundial todo el mundo se vuelve analista de fútbol. Por ahí escuchar opiniones de banqueta, de así coloquiales, en los cuales no participé, obviamente, pero ya así diciendo, ay, y pues ese partido contra Alemania, pues ya al final pues estaban jugando basura. La verdad es que fue muy una victoria muy así, muy mal jugado ese partido. Así de ¿qué? O sea, ya en días se les pasó el furor y ya hasta les pareció poca cosa el juego de México ante Alemania. Sí, me sacó de onda. Voy a ver si lo encuentro, pero hay un cartón de Mafalda que creo que es Felipe el que dice pues, que es lo malo de andar con los oídos expuestos, ¿no? O sea, uno escucha cada... escucha cada barra basada, sí, de pronto lo que pasa es que somos especialistas en digo, hay quien lo hace, consciente y con todos los argumentos, como es el caso de Don Taker, pero hay quien lo hace porque es la mentalidad. O sea, somos ahorita, por ejemplo, primero la victoria con Alemania, así como que la ponemos en tela de juicio. Y luego viene esta victoria con Corea y la victoria de los alemanes, y ya todo el mundo está en plan fatalista, ¿no? O sea, de no, pues ya nos van a eliminar porque Alemania le va a ganar a Corea y pues los suecos se van a jugar la calificación con nosotros y nos van a ganar, ¿no? O sea, de pronto este asunto, estamos acostumbrados al fatalismo por default, ¿no? O sea, yo en alguna ocasión, no sé si lo platicamos aquí, pero al mexicano le chifla ser víctima, le encanta ser víctima, le encanta que las cosas no salgan porque nos gusta el rol de pero qué luchones somos como pueblo, viva México. La verdad es que ya es momento de que de la mano de una generación de futbolistas que efectivamente trae otra mentalidad y que tiene otro tipo de objetivos. Yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el proceso fue tortuoso, complejo, el asunto de las convocatorias, etcétera, etcétera. Pero yo jamás, o sea, bueno, Pizarro por ahí en alguna ocasión, pero bueno, es la excepción de la regla. Yo no recuerdo a ningún jugador que se haya quejado de la metodología de Juan Carlos Osorio y que se haya quejado de la forma en la cual Osorio llevó su proceso. O sea, de pronto, ustedes vean al grupo, los jugadores le tienen compradísimo el discurso, le tienen compradísima la forma de trabajar y lo están, no solamente lo tienen comprado, lo están respaldando en la cancha. O sea, salen a jugar con esa disposición, de esa manera. Bueno, yo siento que los cambios con Corea no le jalan. Lo de Rafa Márquez, diría mi compadre, una lágrima. O sea, una pena, me da mucha pena porque pues es un tipo que le ha dado mucho al fútbol mexicano, pero ya es momento de que Rafa deje de entrar, sobre todo con rivales tan rápidos como los coreanos. Pero el punto es, o sea, los jugadores están convencidos de a lo que están jugando y han aguantado, se han tragado una cantidad de basura en torno al proceso de Juan Carlos Osorio, que lo que hoy están haciendo no es más que para quedarse callado y disfrutar. sea, me queda claro que los asustados somos nosotros en este frente desde fuera. Yo siento, o sea, a mí de verdad no me extrañaría ni poquito que México por primera vez, bueno, no sé, Alex tendrá mejor el dato, me imagino, pero hasta donde sé, México nunca ha ganado sus tres partidos en primera ronda, ¿no? O sea, siempre hay un empate por ahí. En Brasil 2014 hubo un empate, le ganas a Camerún, le ganas a Croacia, empates con Brasil. En Estados Unidos 94 perdiste con Noruega. En Francia 98 se empata con Holanda y con Bélgica. O sea, pero tres victorias en fase de grupos no es lo común. A mí no me extrañaría lo más mínimo, porque los que piensan que Alemania le va a ganar a Corea y Suecia nos va a ganar a nosotros, somos los que estamos acá. El grupo me queda claro que es completamente ajeno a todo este ruido que se está generando, y eso sí es un diferencial absoluto. O sea, este grupo pareciera que está diseñado, pareciera que está prueba de balas. O sea, y lo que digan los medios y lo dejen de decir, no les va a pegar en lo más mínimo, creo yo. Sí, no, de la pregunta, pues no, nunca han hecho eso. Siempre son 7 puntos, es lo máximo. Ni siquiera en sus respectivos mundiales, ni en el 70 ni en el 86 fueron capaces de sumar los tres, bueno, de ganar los tres partidos de grupo. Y pues sí, o sea, realmente creo que ni siquiera les dejan ver redes sociales o algo así, estaba yo escuchando que solo pueden meterse un ratito o algo así, pero tienen pues en ese sentido no pueden ver prensa, creo, tampoco, porque pues realmente creo que es lo que más les ha dañado, o sea, el estar viendo lo que sucede en ese sentido. Están concentrados bien, digo. Entonces sí, me parece que es cierto, digo, los que lo vemos desde aquí afuera sí vemos que va a ser un partido, digo, yo creo que ellos también lo entienden así, ¿no? Que el partido contra Suecia va a ser muy bravo, o sea, tanto Suecia, sí, va a buscarse la calificación, pero México también, o sea, los dos. Y México, también hay que decirlo, tiene la ventaja, ¿no? México en primero ahorita, y pues le bastaría empatar, o sea, tiene un margen de error, digámoslo así, lo que Suecia no tiene. Entonces, pues es eso, o sea, el Mundial es como un poco injusto en ese sentido, porque lo volvemos a repetir, Argentina no debería estar ya vivo, incluso el mismo Alemania, digo, la arrolló a Suecia en los últimos minutos, pero pues estuvo a nada de quedar también en agonía, ¿no? Incluso Brasil en el tiempo de reposición apenas puede vencer a Costa Rica. Entonces, los equipos grandes realmente, o las potencias, digámoslo así, España apenas pudo con Irán, están sufriendo realmente en este campeonato del mundo, ¿no? Por ejemplo, ya tengo aquí a los eliminados hasta el momento: Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Perú y Costa Rica. Del grupo de Argentina ninguno está fuera. Del grupo C, que es el de Francia, Australia vive y Dinamarca también. Y del grupo B, Portugal, España e Irán también viven. Y bueno, en el grupo A es el único que ya, como que ya están los dos definidos, pero falta definir al primer y segundo lugar. Y pues lo que suceda en los últimos dos grupos del torneo, ¿no? Pero pues sí, así marcha el torneo. Y pues no sé, Murdoch, tú que estás muy feliz por el tri de tu corazón, ves todo en color de rosa, yo creo. Pues es que, o sea, si ves los resultados y en cuanto a funcionamiento, pues México es de los que se ve un poco más sólido, ¿no? Como que como dices, a las potencias les ha costado trabajo, y hay algunos que le echaron ganas, pero que, o que han tenido buen fútbol, pero el resultado no se les da. Entonces, más que todos, yo creo que lo de Bélgica es de reconocerse, es de voltear a ver qué está pasando ahí. Y porque puede ser uno, yo veo así como que pinta para ser uno de los caballos negros de este mundial. Y ya de ahí en fuera, pues está complicado. Por ahí, pues, yo siento que Alemania se va a meter, que le vamos a hacer el favor. No, ellos se lo van a hacer solitos, Murdoch, no necesitan de México. O sea, porque ellos van a ir por un boleto directo. México y Suecia van a jugar el otro boleto. Alemania, a menos que atrás de una catástrofe, no se va a quedar fuera, pero ellos... Pero ya tienen... ¿y si empata? Da la impresión que a Alemania le bastaría con ganar, ¿no? Sí, o sea, de verdad, porque Alemania llegaría a 6 puntos si gana, y además ya le ganó a Suecia. Entonces, si México empata, obviamente Suecia pierde, queda fuera, ¿no? Y si Suecia llega a ganar, Alemania tiene la ventaja porque le ganó. Entonces, Alemania... Pero el criterio de desempate también son las tarjetas rojas, ¿no? O sea, también habría que ver por cuánto le gana Alemania a Corea. Sí, también. Yo estaba leyendo que más bien, si estuvieran tablas en diferencia de goles y demás, uno de los criterios de desempate, no sé cuál, me queda claro que estás mejor informado al respecto, Alex, pero por ahí también la tarjeta roja esta que del juego pasado también puede costar la eliminación, ¿no? Sí, pero es que el primer criterio obviamente son los puntos, luego es la diferencia de goles, luego son los goles anotados, entonces sí tiene que ser ver cómo quedan los resultados, pero el panorama que tú dices es si quedan 1-0 ambos juegos, favor Alemania y favor Suecia. Entonces ahí Alemania queda fuera por la tarjeta roja. Oye, pero ahí, en ese hipotético caso de que los dos sean 1-0, ahí el siguiente criterio sería los goles anotados contra los equipos empatados, ¿no? Ajá. Es decir, los goles de México contra Alemania y contra Suecia, los goles de Suecia contra Alemania y México y así. Y en ese caso, si es 1-0 Suecia y 1-0 Alemania, el que se queda fuera es México. No, porque México tiene más 2. Pero ahorita tiene más 2 México. Se quedaría en más 1. Y sería la misma diferencia de Alemania y de Suecia. Ajá. Exacto, tienen la misma diferencia. Pero México hasta ahora tiene, en este momento, si pierde 1-0, habrá metido un gol en los partidos contra Alemania y Suecia. Alemania ya metió 2 y Suecia le metió 1 a Alemania pero le mete 1 a México serían 2. Pero antes de eso creo que es el resultado entre ambos y México le ganó a Alemania. Entonces creo que por esa razón, como queda así de que Suecia le gana a México y Alemania pierde con México, pero Alemania le ganó a Suecia, todos tienen un partido así, y uno ganado y uno perdido, hace cuenta. Entonces sí entra otro criterio. Creo que la tarjeta roja, por eso no pasaría a Alemania, porque le quitarían, o sea, hipotéticamente le quitan puntos. Sí, de hecho, el equipo que tiene menos tarjetas de los tres estos es México, justamente. Sí, ahorita, ajá. Sí, o sea, México tiene todo a su favor, todo ahorita. Pero solamente que pierda, se complica la existencia porque es muy corto la diferencia de goles, ¿no? Además, yo dudo mucho que Corea del Sur, solo le meta 1 a Corea del Sur, porque Alemania yo creo que va a tener claro que lo que lo va a meter por la tarjeta roja es la diferencia de goles. Ah, sí, los goles, sí. Yo creo que Alemania va a ir con la intención de meterle 3 a Corea del Sur, y ya hay que estos dos, México y Suecia, se hagan pelotas. Si quieren pasar en primero, está bien. Bueno, México más, pero a Alemania le importa pasar y ya, ¿no? A ver, aquí está la información de la página de FIFA. Ah, muy bien. O sea, la buena. El primero es mayor número de puntos, desde luego. Después, diferencia de goles en todos los partidos de grupo. O sea, puntos, diferencia de goles. Y el tercer criterio es mayor número de goles en los partidos de grupo. Después de eso, es mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión. Pues ahí estarían, ¿qué? Empatados, ¿no? Todos. Sí, si quedan 1-0 estarían todos empatados. Y después es diferencia de goles en los partidos de grupo en las selecciones en cuestión. Estarían empatados, ¿no? Ajá. Sí, en el hipotético 1-0, 1-0. Y después mayor número de goles marcados en los partidos en grupo con las selecciones en cuestión. Ahí es donde México se quedaría fuera con el 1-0 y 1-0. Lo que les decía, México tendría un gol, Alemania tendría 2 y Suecia tendría 2. O sea, eliminas los goles de Corea. Ajá, exactamente, que es el que no tendría vela en el entierro. Después de eso, viene lo de las tarjetas, mayor número de puntos obtenidos en el sistema de puntos de deportividad, con el cual se deducen puntos por las tarjetas recibidas. Tarjetas amarillas, menos un punto, tarjeta roja indirecta, menos 3, y tarjeta roja directa, menos 4. Entonces sí sería así, tal cual. Si es 1-0 y 1-0, México está fuera. Ahora, ¿de verdad ven ese escenario donde Suecia le gane 1-0 a México? Es posible, sí es posible. Pues mira, es que analizando el partido con Suecia un poco, la verdad es que se va a enfrentar a un equipo que si bien no es o no se ve tan fuerte, digamos, o así lo ven muchos, como que yo siento que es el estilo de juego que más se le complica históricamente a México. No digo que no se le pueda ganar, solo digo que históricamente le pesa más jugar con equipos de ese tipo, como Noruega también lo fue en su momento en el 94, que pues, realmente en el 94 México le dio un paseo, creo, a Noruega, hasta a Zague falló de manera increíble. Pero ya sabemos por qué falló, Alex. Sí, sí, ahí sí, no lo quería decir, pero falló de forma increíble. Pero ya, realmente a México se le complican ese estilo, ese el noruego, bueno, el de Dinamarca hace poco, ¿no? Igual, sí. O sea. En esas últimas tanda de mundiales tienes victoria con Croacia, empates con Bélgica y Holanda, empate con Italia, la derrota con Noruega, en Corea, Japón, se me olvidó de vista. Fue Croacia también, ¿en Corea, Japón también fue Croacia? Sí. Fue pues, sí, ¿verdad? Croacia, claro. En Alemania 2006 también, o sea, se te atoró por ahí por Portugal. Sí, Portugal fue. No me falla, ¿va? Entonces, sí. En ese hándicap, si bien, yo también coincido, yo creo que es el estilo más complejo, porque es el estilo más parejo, por así decirlo, ¿no? O sea, los suecos están más a la par de nosotros en capacidades, o sea, me da la impresión que es un duelo más parejo, porque contra Alemania, pues todo el mundo apostaba a Alemania, evidentemente, pero contra Suecia sí está muy tablas el juego. Sin embargo, el récord, si bien no tiene muchas victorias, pues tampoco tiene muchas derrotas, ¿no? O sea, y te puedes un poco arropar en eso, porque también hay que recordar, como decía Murdoch, ¿no? O sea, yo no veo, yo la derrota puede suceder, no cabe duda. Pero el empate también le da a México el pase como primer lugar, incluso sin ningún problema. O sea, los suecos, a mí me da la impresión de que ahí es donde las herramientas y la velocidad del equipo mexicano pueden hacer la diferencia, porque Suecia es el que tendrá que salir a buscar los goles sí o sí, ¿no? Y México, como bien dijiste, pues tiene el margen de error de que el empate le puede dar la calificación y en primer lugar, ¿no? Y se olvida de cualquier problema. Sí. Aparte, mentalmente, quién sabe cómo llegan los suecos, ¿no? Después de que le sacaron el partido, en Alemania le sacó el partido en el último minuto. Seguro, mi hermano, seguro. O sea, esas son las derrotas, además, por una falta boba, pudiste liquidarlo en algún momento. Y no lo hiciste. O sea, ahí con los suecos. Suecia hizo un México. Tenía todo para atrás y se atoró, ¿no? Así nos pasaba, afortunadamente, hasta ahora pues no ha sido el caso, ¿no? Sí, pero a Alemania le bastará con ganar, perdón, Murdo. Sí, yo les decía que a mí me daba gusto los dos resultados, obviamente porque México pues se lleva esa victoria, y la verdad es que el 2-1 fue porque fue un golazo del coreano Son. A Rafa Son. Márquez, dicho sea de paso, a él es le comen la jugada, ¿no? No, y al portero que nunca se sabe lanzar. Estaban los chulos pero tampoco, ahí en la frente. Tampoco había mucho que hacer. O sea, la neta es que no había mucho que hacer ahí en ese disparo. Pero, o sea, ve la estadística. Le tiran una vez y le meten gol, compadre. O sea, estoy de acuerdo. No había mucho. No, ha tenido sus acciones. La neta es que no ha sido tan exigido como el Mundial anterior, pero ha tenido sus buena participación. Es que no ha habido... Sí, ya le está cargando la mano ahí, compadre. Ya, no, pero no ha habido una, así que digas, ¿para dónde? La del tiro libre contra Alemania, él la rasguña y la manda al poste. O sea, ese es de él. Ese es de él. Completas, ¿no? Esa pelota hubiera entrado. O sea, pero lo que te digo, en general no ha sido tan exigido como otras veces. O sea, el aparato defensivo ha funcionado desde antes, ¿no? Sí, no es como el partido aquel contra Brasil hace 4 años, ¿no? Como dice, o sea... Sí, que te estuvieron apedreando el rancho. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué me da gusto lo de Alemania? Bueno, primero, pues porque es bueno que un equipo como Alemania tenga acceso a la siguiente ronda, que nos quede en la primera, ¿no? Eso a mí me agrada. Otros 15 piensan lo contrario, Murdoch. No es bueno, Murdoch. Está bien. No es nada bueno, Murdoch. Está bien, le da competitividad al asunto. No. Ahora, ajá. ¿Por qué? Más allá de eso, más allá de lo de Alemania, ¿por qué ya no le deja el panorama tan sencillo, a tan relajado a México? O sea, sí lo van a tener que jugar para de verdad asegurarlo, porque no está ya... O sea, no están clasificados como otras selecciones, que en 2 partidos ya quedaron amarrados su participación en la siguiente ronda. Tendrán que buscarlo y eso le agrega la responsabilidad, pues, al equipo mexicano. Y confío en que por el funcionamiento que han tenido y la mentalidad que se ha visto, yo creo que lo van a lograr, pero lo van a sudar, pues, o sea, no, se lo van a ganar en la cancha, y eso es lo que yo espero ver el próximo miércoles, que es un partido complicado, sí. No sé si más que lo de Alemania por lo psicológico, habrá que ver cómo llegan los dos. Yo creo que llega mejor México en lo mental, pero ahí puede ser la diferencia para que México lo logre y llegue con buen ritmo a la siguiente ronda. Oye, volviendo un poco a lo que decía Arturo hace rato de lo difícil que ha sido el proceso, me parece que en cuanto al entorno que ha habido y las críticas que ha habido, es un proceso muy parecido al que fue de Ricardo La Volpe, ¿no? Y extraño, porque hay muchas críticas, y con La Volpe fue así, había muchas críticas de los que estaban afuera, ¿no? Tanto prensa, directores técnicos, jugadores. Incluso siempre, toda la vida se ha hablado del maltrato, de, por ejemplo, de La Volpe a los jugadores, ¿no? Pero al igual que sucedió en el proceso de La Volpe, me parece que sucede lo mismo con este de Osorio. Los jugadores que están defienden a muerte a su técnico, ¿no? Por ejemplo, con La Volpe, los jugadores que estaban en aquel entonces en selección nacional eran los primeros en defender a La Volpe y su manera de trabajar. Y ahora es algo parecido, ¿no? Incluso Arturo también hablaba de eso. Pero, por ejemplo, me decía mi hermano en la semana, después del partido contra Alemania, las declaraciones de Oribe Peralta, ¿no? Que decían que la persona que más merecía ese triunfo ni siquiera era mexicano, haciendo referencia al técnico. Entonces, me parece que son procesos, son procesos muy parecidos, ¿no? Y me parece que el grupo está respaldando a su técnico, tal como sucedió con La Volpe. Es que de pronto, no me acuerdo con quién platicaba yo de eso hoy, pero hoy se justifica Juan Carlos Osorio en su accionar de todo lo que hizo en el proceso, ¿no? O sea, hoy justifica, me parece, habrá quien, yo no veo hoy, por ejemplo, al famoso futbolista polémico tiene que hacer en esta lista, ¿no? Hay jugadores que merecen menos que otros, sí, eso es un hecho, pero no hay un Gabriel Caballero, no hay un Bofo Autista, no hay un Kis García, es un jugador que digas, no, perdón, pero ese va a pasear. O sea, todos los dos Santos podrían entrar en esa clasificación, pero como decía Murdo, Gio cada 11, pronto Gio se engaña en este tipo de circunstancias, y además, bueno, Juan Carlos lo tiene en la banca, ni siquiera lo tiene jugando, o sea, de pronto, ahí, en ese sentido, yo más de que hace un solo cambio entre partidos, ¿no? O sea, eso, a fin de cuentas, Juan Carlos Osorio dice, todos estos años fueron para esta competencia. Voy a dar la seriedad porque todo el proceso implicó futbolistas conocer cómo se desempeñaban en tal o cual posición, y hoy en día me parece que Juan Carlos Osorio ha encontrado la mejor versión de cada jugador en la posición en la que más le puede rendir. Bueno, Edson Álvarez se ve bien en la cancha, o sea, de pronto Juan Carlos Osorio ha encontrado, o sea, hoy justifica su proceso, hoy justifica la no once inicial, hoy justifica el 7-0 contra Chile y justifica el 4-1 contra Alemania, o sea, hoy todo ese laboratorio del que tuvo Juan Carlos Osorio en la eliminatoria, hoy tiene toda la validez, ¿no? O sea, entiende Juan Carlos Osorio, insisto, tiene estudiadísimo el Mundial, me queda claro. Lo vimos contra Alemania y lo vimos contra los coreanos. O sea, lo que dice Murillo es cierto. Nosotros hacemos cuentas un poco porque nos gusta hacerlas también. O sea, es un rollo de a lo que nos dedicamos. La realidad es que el equipo no está haciendo cuentas. El equipo ya sabe a qué va a jugar contra Suecia, porque Juan Carlos Soria ha demostrado con hechos y aguantando candela como pocos. Digo, por ahí tiene el famoso motherfucker, ¿no? Y cosas de ese tipo. Pero la realidad es que Juan Carlos tiene el trabajo más complejo en este país, porque en este país, como bien lo hemos hablado ya varias veces, todo mundo cree que sabe de fútbol, todos, o sea, todos saben más que el que está dirigiendo. Y hoy en día el que está dirigiendo, que aguantó una cantidad de basura impresionante, pues nos está callando la boca a todos con acciones. Jamás se enganchó con nadie, jamás tuvo un escándalo, jamás tuvo un problema serio. Y ahora, bueno, vemos los resultados y todos dijimos, bueno, pues si teníamos que pasar por esos tragos como el 7-0 de hace 2 años y como el 4-1 contra Alemania en Confederaciones, o sea, ¿quién en su sano juicio hubiera preferido ganarle a Alemania en Confederaciones que ganarle a Alemania en la Copa del Mundo, ¿no? O sea, de pronto dices, bueno, pues cuenta saldada, ¿no? Creo yo. Sí, sí, eso es claro. Y nada más yo sí discrepo de Murdoch en que Alemania está bien que viva. No, Murdoch, no está bien. O sea, no, a medida no, que... Claro, no. Lo dijeron en todos lados, lo dicen. Tienes que matarlos cuando están ahí. Tienes que matar, pues sí. O sea, ese tipo de equipos crecen mientras más van caminando. O sea, Alemania va a ser un equipo demasiado complicado. Y yo te aseguro que Brasil va a hacer todo lo posible por evitarlos. Porque se conoce primero el grupo de México que el grupo de Brasil, y Brasil va a ver lo que tiene que hacer para evitar a Alemania a toda costa. Si necesita quedar segundo, estoy seguro que lo va a hacer para no enfrentarse a Alemania, porque de verdad enfrentarse a ellos no es sencillo, ni menos en fases donde es de vida o muerte, como es la que viene, ¿no? Que ahí, por ejemplo, es donde si llega a pasar México, ya es una prueba diferente, y es una, creo que es la verdadera prueba de Juan Carlos Osorio, la de la ronda de vida o muerte, porque no las ha pasado ni en Confederaciones ni en Copa América. Entonces ahí es cuando yo creo que se va a ver de qué está hecho el tri de tu corazón, Murdoch, pero por lo pronto tienen que sacar el resultado contra Suecia. Y yo estoy de acuerdo con Arturo, digo, saben perfectamente lo que tienen que hacer, los resultados que requiere, y que además el primer lugar lo tienen a un punto de distancia. Entonces, pues yo creo que eso está claro. A nosotros, digo, nos gusta, y además a la gente le gusta preocuparse toda la semana un poco por qué sucederá, ¿no? Y ya están con la Rosa de Guadalupe y demás por enfrentar a Suecia, pero sí, yo sí creo que el proceso pues va bien. Yo creía que Osorio era un gran técnico, con Taker también, ahí sí, ajá, estaba yo de acuerdo, y Murdoch se encargó de patearlo todo el proceso. Oh, hasta hoy, ¿cuál? Hasta hoy, que ya está bien, ahora está la porrista. Lo pateé en el proceso. Ni lo vi el proceso. Yo ni veía la selección, ni los moletours, pero ahora, lo que dices de Brasil, o sea, Brasil, si le juega al Canela, se puede quedar fuera. O sea, no creo que estén volteando a ver. O sea, ellos están más preocupados por sobrevivir, por cómo se dieron las cosas con Costa Rica, porque ahora le toca a Serbia, y Serbia, pues para pasar necesita ganarle, y la verdad es que Brasil no ha mostrado tampoco un poderío impresionante en esta fase de grupos, ¿eh? O sea, yo creo que, es más, con esto de México, cuando se anunció el grupo y luego cómo iban a hacer los cruces con el, o sea, dijeron, uff, para poder pasar en ese grupo va a estar del nabo. Y todavía ponle tú que pasas, te toca Brasil Brasil, ¿no? Porque si quedas como segundo, te toca Brasil. Yo creo que ya a este punto, ya ni siquiera estamos tan preocupados por lo que pueda pasar después. O sea, va a ser enfrentar al que te toque y ya. No creo que estemos con el rosario y la calculadora en la mano para ver, evitar al rival del otro grupo. es a ese nivel ha llegado, creo, el funcionamiento del equipo de Osorio. Pues no, yo no lo sé así, o sea, a ciencia cierta no lo sé, pero yo por experiencia de otros mundiales veo que ese tipo de equipos, Alemania, Brasil, ¿no? Italia que hace normalmente, digo, no está ahorita, pero... Italia no está, Alex. Pero generalmente hace malas primeras fases y en las siguientes se ponen locos, o sea, así por eso, saben jugar esos partidos, ¿no? Sí, exacto. Por eso Argentina también es un dolor en donde ya sabes, Murdo. Por eso no deben pasar ese tipo de... O sea, ¿no deben pasar por el bien del Tri de nuestro corazón, Alex? No, es más bien como... Por eso, o sea, ¿por qué le preocupación? No es por eso, es más bien porque si Suecia tenía Alemania en la mano, ¿por qué no lo echó? O sea, ese es mi punto. En un ejemplo más terrenal, es como cuando, si en Liga de Ascenso, cuando allá andábamos, en la liguilla se quedara fuera Dorados, Mineros y la UDG. O sea, dices, qué maravilla. Yo, Necaxa, voy como el gran favorito y los que me pueden hacer sombra están fuera. O sea, y los equipos que tal vez no sean tan favoritos como los mis alebrijes de Oaxaca o los Bravos de, bueno, Bravos de Juárez. Imagínate que Bravos de Juárez se queda fuera también. O sea, de pronto es a lo que Alex se refiere es que a esos equipos hay que matarlos. Ya de pronto, mientras México siga vivo, yo no estoy a favor de la fiesta de nadie. O sea, que se vayan esos que nos pueden hacer sombra. De pronto o sea, de verdad, lo de los alemanes lo hubieran agradecido los 15 restantes. O sea, porque hoy en día enfrentarte, no es lo mismo enfrentarte a Alemania en siguiente ronda que a Suecia. O sea, si tú puedes escoger, en octavos de final, o sea, imagínate que a Brasil le digas, chato, te toca México o te toca Suecia. O sea, Brasil sale a hacerse güey todo el último juego, ¿no? O sea, porque ninguno de los dos le quita el sueño como sí se lo quita Alemania. Entonces, y los equipos que sí califican, en el caso de México y Suecia, si hubiera sido el caso, pues te engallas y apuestas más a mí me parece que hoy en día el Mundial se está encontrando con el juego colectivo, o sea, más allá, está lleno de individualidades que no están caminando. O sea, Salah, que ya se fue, este delantero, Paolo Guerrero, que ni el balón ha tocado con Perú, y bueno, Neymar, que ha sido una vergüenza. Neymar con ese penal que le revierten, es la primera vez que el VAR lo hace al revés. El VAR normalmente era para marcar penales, ahora se lo quitan a Brasil. O sea, oye, pero ya... eso no era penal, ¿te parece penal? No, nunca, no, estoy de acuerdo. O sea, ese es el punto. O sea, este tipo de figuras están recurriendo a esa dinámica y están recurriendo a esas artimañas. O sea, de veras, a mí me dio mucha pena porque Keylor Navas, porque es un gol de túnel, es una pena, la verdad, porque Costa Rica había hecho un gran partido. O sea, de pronto, todos esos equipos que en teoría están llenos de individualidades y se van a robar el Mundial, la realidad es que no está pasando nada con ellos. Y los equipos colectivos que están apostando al juego colectivo, como México, como Bélgica, ¿no? Lo de Bélgica, ver jugar a la selección de Bélgica, Dios mío, o sea, de verdad, ese equipo va a semifinales, por lo menos, si sigue al ritmo al que está trabajando. Es maravilloso. El mismo Portugal que está diseñado para trabajar a favor de un tipo que, si bien no es tan talentoso como Messi, suple todo eso con disciplina, con trabajo, con constancia. O sea, y ese tipo de cosas, yo estoy más a favor de esas cosas que de gente como Neymar, que se echa la maqui, que piensa que con esas greñas pintadas ya va ganando 2-0, ¿no? Croacia también es otro que tiene el medio campo, yo creo, más fuerte. Oye, Croacia. Más fuerte de todo el Mundial. Tal vez junto con Brasil, pero Croacia también tiene un gran equipo y ahí va, ¿no? En silencio, sí. Croacia. Ya calificó, yo creo que va a ser primero, y pues sí. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, ni Bélgica, ni Croacia, ni el mismo Senegal, que también a mí me gustó cómo jugó el partido contra Polonia. O sea, tienen como ese ADN de jugar partidos en la fase de ya en octavos, en cuartos, en fases finales. que realmente digan, bueno, este me va a ganar, ¿no? Y Alemania, aunque esté como esté, y Brasil esté como esté, sí lo tienen. O sea, ellos sí saben cómo jugar ese tipo de rondas. Por eso son peligrosos, Murdoch. México, aunque no te guste, no sabe jugar esas rondas porque lo han echado siempre ahí. Entonces, digo, es una gran oportunidad este mundial. Sí, exacto, lo es. Es que sí lo a es. Eso voy. Este ha sido el mundial de la diferencia, ¿no? Pues o sea, que también lo fue el 2002, Murdoch, y perdió con Estados Unidos. Iban igual que a Brasil. Y contra Alemania en el 98, y contra Argentina en el 2014, ¿no? No, pero es que, o sea, duele más el de Estados Unidos porque era Estados Unidos, porque era el rival doméstico, porque cuántas veces le has ganado, porque lo conoces, y pintaba para hacer ya garantía de que está, o sea, ya la gente estaba pensando en la siguiente fase, ni siquiera en el partido de Estados Unidos. Ahora, yo lo veo como distinto, o sea, ¿quién te puede tocar? ¿Brasil, Suiza o Serbia? ¿No? Básicamente. Sí. ¿Quieres evitar a Brasil? ¿De verdad? O sea, nos... Pues si se puede. Sería una buena, sería una buena oportunidad vencer a Brasil en una siguiente ronda. Holanda era una buena oportunidad. Alemania en el 98. Argentina en el 2006. Sobre todo en el 2006. En el 2010, bueno, también nos acuchilla un poco el arbitraje. O sea, de pronto, si puedes, yo entiendo el punto de Murdo de decir, bueno, vamos viendo si somos o no somos ya de veras. Pero, ¿qué necesidad, mano? Mejor ya en cuarto, ¿no? O sea, pero ese es mi punto. O sea, ¿por qué nos preocupamos por Alemania si el que nos toca es Brasil o Suiza o Serbia, no? Sí, que pasen ellos, que se vayan. O sea, si te los topas va a ser hasta el ya semifinal o final, ¿no? Alemania te lo podrás tomar en semis, ¿no? Según yo, hasta la final. Ya, porque si estamos ahí, bienvenido, el que sea, ya estamos en semifinal. O sea, México, ya sería un logro. México tomaría el lugar que debería tomar Alemania si pasen primero y evitar a Brasil, se supone, ¿no? Si y a la FIFA le va a encantar eso. ¿Una Alemania-Brasil en octavos? Imagínate eso, Dios. Se van a morir. Si ya se muere Argentina, si ya se muere, ¿quién más? Esté fuera de los grandes. Sí, por de entrada ¿no? Los que no llegaron, ¿no? O sea... Sí, los dos. Y luego Chile se suponía que tenía una buena selección, ¿no? Pero bueno, ellos no. Francia, no hemos dicho nada de Francia y la verdad es que también calladitos y con un fútbol muy regular, ahí están, ¿no? O sea, por eso no hemos dicho de Francia, precisamente. Me parece que quedó a deber en sus dos partidos, en especial el primero contra Australia, ¿no? Sí. Que de hecho, no sé qué piensen ustedes, pero me parece hasta ahora, a reserva de que cierre el último grupo, en la segunda fecha se me hizo de regular a mala, ¿no? Quizá por ahí nada más para destacar el Bélgica-Túnez, que fue un partidazo. Quizá estando al nivel del Portugal-España, de los primeros días del Mundial. Lo demás ha sido de momentos, ¿no? El segundo tiempo de Alemania-Suecia, por ejemplo. Por ahí algún tiempo del Perú-Francia. Nigeria, que revive contra Islandia también. Nigeria tiene un muy buen segundo tiempo. Pero hasta el mismo segundo tiempo que da Croacia contra Argentina, ¿no? Croacia. Pero así como partidos buenos, hasta ahora me parece que el España-Portugal de la jornada 1 y el Bélgica-Túnez de la segunda. De hecho, durante el Bélgica-Túnez platicaba con nuestro compadre Cristian Aguirre, que también es Patreon, y él también me hablaba de eso. Me decía que no había visto jugar a Bélgica, pero que era un partidazo lo que estaban dando. Sí, y bueno, México, por ejemplo, contra Corea, hace un juego, pues bueno, ¿no? O sea, no a lo mejor al nivel que dio con Alemania, pero... Y hasta creo que deja crecer un poco a Corea del Sur, que patean como sudamericanos, eso sí lo vi, sí. pero hacen un buen juego, ¿no? Se les complica y ahí de la nada uno de esos coreanos, no sé quién fue, mete una mano ridícula y bueno, ahí abre el partido para México, ¿no? Pero... Sí. Di cualquier nombre, Alex. Todos son iguales. Sí. Lee. Uno de los K-pop de ahí. Pues ya. O sea, mete la mano, abre el partido para México. Porque se lo regala así. Ese panorama era el que quería México justamente para dominar el partido. O sea, ya con la ventaja, tú tienes que abrirte. Porque si no, ya estás muerto. y yo te ataco, ¿no? Porque ha estado así jugando México con el contragolpe. Segundo gol del Chicharito es básicamente igual al de Irving Lozano. Pero con más suerte que... Sí, sí, con más fortuna. Calidad. Sí, con más fortuna, pero así, ¿no? Y cae ese gol también cuando Corea está atacándote y está cerca de empatarte el juego, ¿no? Y al final, bueno, el error que comete México es permitir ese gol, porque de no haberlo hecho, no estaría tan preocupado la gente, más que el mismo equipo, por la diferencia de goles y por el resultado en sí contra Suecia, ¿no? Por eso termina... De hecho, Osorio lo menciona, ¿no? Que, o sea, que no era lo que habían acordado, que ya teniendo la ventaja se tiraran tan atrás, o sea, que iban... Lo que habían hablado era que tenían que seguir adelante, seguir atacando y presionando al rival, pero que bueno, que era de humanos proteger lo que ya se tiene o algo así mencionó. Pero sí, yo me hubiera ido más contento con el 2-0, la verdad es que sí. Sí. Pero bueno. Pues así. Que aparte, el 2-0 te ayudaría para la cuestión que decíamos de los desempates, ¿no? Sí, es lo que decía Alex, que no estaríamos tan preocupados, ¿no? Si hubiera quedado como iba el asunto. Sí. Ahora, ya así como que, bueno, ya para cerrar, porque ya no estamos pasando de rosca, sí, o sea, ¿sí quedamos en primero o no? De grupo. ¿Quién sabe? comprométete. Pues sí. Yo creo que sí. Es que yo creo que más bien no tiene de otra, ¿no, Murdoch? O Arturo y Taker. Porque si pierde, necesitará que Alemania no gane, ¿no? Como lo dijo Taker. Entonces, ¿es quedar en primero o quedar fuera? O quedar fuera. O sea, sí. Fíjate más, ¿primero o fuera? Increíble. Sí. Y pues entonces... Así es el mundial. Sí. Algo sorprendente, porque eso cambió en cuestión de segundos. Con el gol fue de Royce, ¿no? Ya no vi quién. No, Toni Kroos. Toni Kroos. Pero ¿El primero? No, el último, el que le dio la victoria a los alemanes. Ah, el del tiro libre, que fue un golazo, la neta. Sí, eso sí. Te dije, bueno, que le iban a dar la vuelta. Sí. Y bueno, pues al menos lo que sí me queda claro es que pese a mi odio al Tri del corazón de Murdoch y a la federación y sus manejos, nunca estará igual que Argentina, ¿eh? O sea, ese Argentina trae dos pachangas. Yo creo que 7 decios de María están dirigiendo a la AFA. No puede ser. De verdad, es que es impresionante que un equipo que ha sido campeón del mundo y que dice que sus jugadores son los mejores, ¿no? Y que presume según al mejor de la historia, le pasen esas cosas, ¿no? Bueno, es mi punto de vista, pero bueno. Sí, no, terrible lo de Argentina y una lástima por cómo se dan las cosas. E insisto, por el nivel de competencia y de fútbol sobre todo. O sea, que Croacia le ganara de esa manera a Argentina, así como lo hizo, está muy del nabo. O sea, que no hubiera una gran batalla futbolera por sacar ese partido. Las batallas futboleras ya vendrán en la siguiente fase. Ahorita... Pues sí, pero... O sea, vámonos. Además, ¿sabes qué? Mira, yo soy de la idea, y bueno, pues aquí sí va solo Murdoch, pero la verdad es que a mí me hubiera encantado que la selección no fuera a Brasil 2014. Yo siento que hubiera sido muy benéfico perderse un mundial en términos de, a ver, señores, lo estamos haciendo mal y ya nos pegó donde más nos duele, entonces tenemos que arreglarlo, ¿no? O sea, a mí, y este tipo de cosas, o sea, le beneficia, o sea, de verdad, Argentina estuvo toda la eliminatoria igual, o sea, necesitan poner orden en ese tipo de cosas y estas circunstancias. O sea, es increíble de verdad que haciendo todo para estar fuera, todavía no estén fuera, pero el examen de conciencia al que te obliga a sufrir este tipo de cosas, no es poca cosa. creo yo, o sea, puede resultar mucho más benéfico, ¿no? Pues te pierdes un proceso, bueno, pues ni hablar, es como nos pasó con los cachirules, ¿no? O sea, nunca más después de ese asunto nos hemos vuelto a quedar fuera, ¿no? O sea, algo se aprende de andar haciendo trampa, tal cual, porque pues así se llama trampa, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿pero qué crees que a Argentina le duela más? O sea, el que no hubiera clasificado o estar ya en el Mundial y salir como está saliendo. Yo creo que esto definitivamente pues les dejará más lecciones entonces. O sea, de pronto es Maradona ahí saliendo a decir oh, no lo merecen y pobrecitos. Y, o sea, de pronto son cosas que dices, oye, tranquilo. O como el comentarista aquel famoso que el año pasado decía uh-huh. que nuestro fútbol era una cagada y que, o sea, todo ese tipo de cosas, esos cuates necesitan que los bajen y los está bajando la vida donde más les duele, que es desafortunadamente, porque les deberían de doler más otras cosas, ¿no? Pero bueno, ya ponernos políticos y es entrar en una dinámica en la que no va a dar tiempo, pero sí, o sea, necesitas sufrir este tipo de cosas para reevaluar, bueno, pues hasta el rumbo y evitar ya los grondonas. ¿Cuántos grondonas no habrá metidos ahí de los que no tenemos conocimiento ni siquiera, ¿no? O sea, y necesitas arrancar el mal de raíz y necesitas una crisis de estas para ponerle remedio, creo yo. Sí. Sí, así es. Es muy simple. Pero bueno, ¿algo más? ¿Quieren decir sus calificados o eso ya para la siguiente, mejor ya que estén definidos? Pues ya que estén definidos, ¿no? Yo creo. De los 10, bueno, los 16 que van a pasar. Porque para cómo está esta fase de grupos, pues vamos. Mejor decimos, ah, fulano ya está, y pues al menos hasta queda fuera, ¿no? Sí, no. Lo digo por México. Ya está muy de sorpresas. También te digo, también de decepciones, más que de sorpresas, me parece que de decepciones ha sido este mundial, ¿no? A eso me refiero, o sea, ponle tú que sí, que pasen los que están pasando, pero con un fútbol de verdad, o sea, que de verdad se ganaron porque fueron más chingones. Y no, la verdad es que ha sido porque han dejado más de hacer cosas que lo que se ha hecho, salvo sus excepciones, ¿no? Sí, sí. Y lo cierto también es que, o sea, realmente las distancias sí se han acortado, ¿no? O sea, eso es algo que no se puede negar. Y qué bueno, de cierta forma, para que ya los equipos grandes, como se les dice, pues no se duerman en la hamaca, ¿no? Y pues haya más espectáculos, sobre todo por los paupérrimos partidos que vamos a disfrutar en México, en Canadá y en Estados Unidos, con 48 selecciones. Entonces, ahí vamos a ver. Me imaginé un Lesoto contra Bangladesh en Copa del Mundo. Ya. Kosovo va a poder calificar contra El Salvador, ¿no? Y en el Tagateca. Además es lo que nos van a mandar exactamente. Pues a ver, algo bueno caerá de este lado. Ya, vámonos a saludos, que también creo que no hay mucho, pero ¿sí les parece si ya nos movemos? Vayamos. Ya dijiste, ya sabes que aquí tú eres el que dice lo que hacemos, compadre. Por favor, compañeros, por favor. Cooperen. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Vamos a la sección que ya se nos había olvidado, la de mentadas y reventadas. Que pues no hay muchos porque y está muy olvidado todo. De hecho, a veces me pregunto por qué estamos grabando de madrugada. Por eso. Pero bueno, Murdoch, no sé si haya algo en el sitio. En el sitio, pues entre todo lo que hay, vamos a escoger el mejor comentario. Y es el de nuestro Patreon y cuate Baldo Flores. Dice, saludos chamacos, ¿quién iba a pensar que a México estaría mejor que Argentina? Creo que la diferencia de presión entre Messi y CR7 es que Portugal aprecia al mejor jugador de su historia y en Argentina exigen que Messi les dé lo que Maradona les dio. La sombra de Diego siempre estará sobre Messi. Ah, y a mí no me importa que el Chucky sea héroe nacional, siempre que lo vea gritaré, Brian te hizo suyo. Gracias por el podcast mundialista y sobre todo los podcasts extra de Patreon. Yo no me fui, Murdoch, los escuché con gusto todas las semanas y es más, les tengo un proyecto sobre el cual estoy trabajando, que espero compartir primero con los Patreones dentro de muy poco. Sigan con el excelente trabajo, fuerza rayos, pues gracias a Don Baldo, como siempre. Don Baldo que nos escucha ahí en Necaxa Radio también, ahí se reporta siempre, le mando un abrazo a Don Baldo, que está consternado porque se murió el baterista de Pantera, mano. Sí. Sí, pero, bueno, ¿cuándo fue? El viernes, me parece, sí. Viernes, así es, el viernes de la semana pasada. Pero bueno, pues, así se van las leyendas, ni modo. Sí. Pues no te lo manejo, pero es lo que hay en el... No, pues no, tú pones Timbiriche. En el sitio. No, deja Timbiriche, güey. O sea, ese es pop con el que de una u otra manera crecimos, pero las cosas que pone Murdoch a veces son... De, no, sí, no, no, no. Son curiosidades de la vida. Por ejemplo, el hitazo de No hay luz. Son, sí, no, bueno, pero si tú se lo aplaudiste, compadre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O el de Tu sexo está en fuego también, está bueno. El besito cachichurres al rato va a poner también y todo. Oye, no, esa es no, buena, ¿eh? No, no le des ideas, por favor. Basta. No, no, no. La que, bueno, la. Ahorita hablamos de eso. ¿Pero qué hay en YouTube? ¿Tenemos algo? En YouTube, sí. Escoge está... unos nada más, Alex. Así es, voy a escoger solo algunos. Uriel Botello, por ejemplo. Bueno, con todas sus letras. ¡Ay, cabrón, están vivos! Osorio, eres una viola, dice. Ya puedo perdonarte. Bueno, al menos no puso, no eres... Eres una sague, porque entonces ya me hubiera... preocupado, ¿no? Y Alejandro Cantú dice, reconozco que critiqué a Osorio y también hay que esperar qué va a pasar en los siguientes partidos, pero hay que reconocer a tono pasado que la selección mexicana dirigida por Osorio destrozó tácticamente a Alemania, es más que una victoria fortuita, ganó porque fue 70 minutos mejor y en 20 se supo defender perfectamente, porque hasta defenderse hay que saber hacerlo. Y si no, pregunten a Nacho Ambriz. Y luego pone, y Messi es el jugador más popular del mundo, y Cristiano el mejor jugador del mundo. Es todo lo que pone. Y pues sí, la verdad es que se defendió bien en ese partido el Tri, y tuvo un poco de fortuna con algún cabezazo, pero pues sí, en general tiene razón, estoy de acuerdo con él. Y, yo no estoy de acuerdo en lo de Messi, Ronaldo. Para mí, más allá de colores, para mí Messi es el mejor del mundo. Y la principal diferencia con Ronaldo es que Messi no solo hace las jugadas él o mete los goles él, sino que genera juego, ¿no? Quizá con Argentina no, porque está rodeado de 10 muertos, ¿no? Pero al menos incluso si es... Y Ronaldo no, Ronaldo juega para él y los demás juegan para él. Ronaldo si la agarra no la suelta y no se la da a nadie. Yo ahí no concuerdo tanto. O sea, sí, pero yo, por ejemplo, a mí, la final de la Euro, que Francia dijo, la estrategia será anular a CR7. Y lo rompieron y estaban tan preocupados por Cristiano que ya no supieron qué hacer y perdieron. O sea, también para eso sirve tener un futbolista de ese calibre. Para eso y para que los penales dudosos te los marquen siempre a favor o nunca en contra. Y claro, porque ¿de qué te sirve ese Cristiano Ronaldo si no te regalan penales? O sea, no. O sea, no, no. Pero bueno, pues sí, es el mundo al revés ahorita. Yo lo que veo es que independientemente de los gustos, digo, ese Cristiano Ronaldo parece que envejece y se pone más fuerte futbolísticamente y en todo sentido, ¿no? Sí. O sea, está envejeciendo y está haciendo su mejor mundial. Sí, yo leía por ahí que a ver la historia cómo los termina, dónde los termina ubicando, pero va a cerrar mucho mejor Cristiano Ronaldo, eso es un hecho. O sea, cierra con tres Champions con el Real Madrid en los últimos 5 años, no, 4 Champions en los últimos 5 años, cierra campeón de Eurocopa, esta primera ronda de Mundial se la ha adueñado por completo, o sea, y la historia va a terminar colocando el palmarés, probablemente no, pero lo que ha estado haciendo Cristiano en los últimos tiempos es de llamar la atención, que era lo que yo les decía hace rato, ¿no? O sea, Cristiano entendió que tal vez no era tan bueno como Messi y lo suplió con otras características. Cristiano es un líder en su vestidor. Messi revienta con la presión del vestidor. Claramente se ve que no puede con ella. Y ahí es donde está la diferencia. O sea, Cristiano tiene muy detectadas sus debilidades, las ha trabajado, y Messi me parece que simplemente pues no ha hecho, no lo ha hecho con la misma energía, por lo menos, creo yo. Pues sí. Y pues son todos los de YouTube, no sé, en Twitter. Voy a escoger también nada más unos. Botepagor@botepagor decía: ¿qué pues, Mordoqueras? ¿Ya te fuiste a Rusia? ¿Terminaste intoxicado en el festejo? ¿Nos aplicas la del Yona? Eso no lo entiendo. Pon orden, Gerardo Taker. ¿Qué es eso del Yona, Mordoc? ¿Tú lo entiendes? Yo no sé. O sea, me imagino que pues Jonathan Dos Santos, ¿no? Por borracho. O fiestero. Mordoc andaba en la fiesta. Ok, después viene un tal Mordoqueras que decía, yo, o sea, Mordoqueras tirándose para que la gente lo levante, o chillando, más bien. Yo al día siguiente editar y enviar podcast PR y una foto ahí de alguien dormido, ¿no? Pero bueno. El Bote Pago regresa y dice: apenas me enteré que Aguas estuvo bajo el agua literalmente los días pasados. Espero que Mordoc no haya sufrido demasiadas peripecias en su rancho. El comal le dijo a la olla. ¿Cómo te fue de Aguas, Mordoc? Pues algo, ¿eh? Algo sí estuvo interesante ese día, peculiar, distinto. Ok. Pero bien, bien, todo bien. Bote Power, que también es Patreon. Y sigo con otro Patreon, Cristian Aguirre, @Cristian, con K1 y Z. Dice: qué bárbaro ese Mordo que eras. Ahora resulta que no conoce a Kane. Pues, ¿cómo lo va a conocer si él conoce solo a históricos como el perrito Sánchez? ¿Cómo lo aguantan? Y ponía #podcastPR y podcast mundialista. ¿A qué vino eso de Kane? Yo no entendí. Porque pues, la semana pasada platicábamos de que Inglaterra es una generación nueva y que no tiene estrellas de nivel mundial. Ah, de Harry Kane. Yo pensé, es que luego vi un GIF de Alex que puso otro Kane. No, sí, pero ya fue por el pitorreo. Sí te pasaste, Murdo. ¿Cómo que no conoces a Kane? No inventes. No dije que no lo conociera. Bueno, no me ha tocado verlo porque pues, no he visto Liga Premier, la verdad. Es que tú no tienes Sky, compadre. No. Perdóname por ser pobre. Perdón, no está bien. Ok, pues, pero sí, tú, Harry Kane o Perrito Sánchez, ¿a quién prefieres tener Necaxa? Pues al Perrito Sánchez, me queda claro también. No. ¿Y? ¿Perdón? ¿Y quién no? Es todo. Por ahí había visto, no tiene el hashtag, yo creo, porque no me aparece, pero alguien que nos decía, ¿no? Que por qué no se ustedes dos le contestaron, creo, Arturo y Mordoc, que por qué no aparecía en las aplicaciones de podcast, el podcast PR. Pues porque iTunes no nos quiso, nos vio feo, nos barrió y nos dijo: vótense. Ah, pero esa es una nueva aplicación de Google para Android, donde aparecen los podcasts. Voy a averiguar qué onda con eso, o si me apoya, pues ahí también Taker puede checarlo, porque no sé cuál sea el criterio para aparecer ahí, o sea, cuáles son los... Como usuario, o sea, tú puedes bajar esa aplicación y te van apareciendo ahí tus podcasts, pero ¿cómo le hacemos nosotros como generadores o para aparecer ahí? Es lo que vamos a checar. A ver qué se puede hacer. Ok. Google Podcast. Bueno, vamos a checarlo y a ver si sí. A ver si Google no nos hace el feo. Sí, porque pues, además lo alojamos ahí en... Bueno, está en Blogspot, a final de cuentas, ¿no? Que es onda de Google también. Bueno, eso ya veremos acá. Acá en producción. Que lo jale del Google Drive y ya. Ah, sí, o algo así. A ver, no sé. Por favor. Es todo en Twitter, señores. Bueno, o sea, son los que escogí nada más. Ok. Arturo, ¿algún saludo que quiera usted mandar? Yo, pues sí, ya encarrerados a mi muchacho, a Carlos Daniel, que el viernes pasado cumplió un año ya. Ya un año de estar ahí, mano. Sí, o sea, preferí cambiar de trabajo, imagínate cómo estaba la cosa. No podía yo más, ¿no? Entonces, no, le mando, por supuesto, a Dulce, mi esposa, que es la que se ha rifado ahí como los grandes, la verdad. Entonces, sí, pues para ellos, pues en especial para ellos y a toda la gente, pues recordarle, invitarla a que estamos en Necaxa Radio de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. En @NecaxaRadio subimos el link de la transmisión del programa, o en su defecto, si no hubiera link, porque es algo que pasa relativamente con frecuencia, ahí mismo hacemos un Periscope para que puedan ver el para que puedan escuchar el programa. Ahí los esperamos. Y por supuesto a Adrián Genis, que también es Patreon, a don Arturo Aviaca también, a Paula Rincón y a Marisol Cortés, la línea de 5 de Necaxa Radio. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y pues ya me va hasta... Muy defensivos, ¿no? Así somos. Acá es línea de 3 y a veces de 4, perdón, Alex. Este Adrián ya hasta me va a poner un Oxxo, según. Lupe. Ah, sí, no, bueno, Adrián, está esperando a que vengas, Alex, y bueno, lo que quieras. Lo voy a terminar pagando yo, porque él suele no traer, o Murdoch, pero él te va a invitar cualquier cosa y nos va a decir, chavo, ¿qué onda? Suele no traer, o sea, ni efectivo ni plástico, ¿qué pasa con él? No, lo que pasa es que se le va ahí, se le va la vida cosas. Entonces, bueno, así son estos chavos. Pero mira, el Patreon no falla, ¿qué onda? Pues oye, lo que sí me consta, plástico, ¿no? Lo que sí me consta es que ya lo están escuchando en otros lados, y eso también es bueno, lo de Necaxa Radio, porque sí, ya me dijeron una amiga de Celaya, que le mando saludos a Laurita, también ya nos escuchó ahora el miércoles que estuve ahí con ustedes en conexión telefónica, estuve escuchando y me dijo, te escuché, gracias por los saludos y bla, bla. Entonces, oye, muy bien, Murdo, que es un exitazo, ¿eh? Están muy bien representados ahí, Alex y Taker. ¿No se pudo? Como siempre, pero aquí no me valoran. Oye, bueno. Oye, Arturo, ¿y allá también los presiona con el tiempo y eso? No, allá es un bloque completo para él. Él puede hacer lo que quiera. Pero ustedes no los carrerá así como que ya quiero hablar, ya apúrense. Sí, no. Ya vámonos, ya corten, ¿no? Ya, corran. Corran, que ya son las más de las 2 de la mañana y nadie está escuchando estos programas. Y además, Murdoch, o sea, habla y cuando te comuniques, digo, habla con más ganas, parece que tiene sueño, no es posible. No, es que al principio estaba bien, pero luego me metieron de nuevo a la oficina porque ya me da cosa, pero... Yo lo que no entiendo es por qué pide canciones de la banda Cuisillos. Ahí no se ponen esas canciones. Bueno, en fin. ¿Ya algo más? Pues no. Vámonos. Sus redes, muchachos. Oye, ¿cuándo hay que decirle a la gente? Porque ha sido un tanto irregular los últimos episodios en cuanto a sus días de salida. ¿Cómo cuándo vamos a regresar, compadre? A regresar. Porque la fase de grupos acaba el jueves, ¿no? ¿Volveremos esta misma semana o qué? O sea, este 191 está saliendo el martes. México juega el miércoles. Y y pues ya, o sea, normal, ¿no? Normal. Bueno, ahí vemos. El viernes tiene que estar, Murdoch. Porque para que empiece de cero los octavos de final. Ahí vemos, entonces. Ahorita platicamos eso. Primero terminemos este y luego nos preocupamos por el que sigue. Pero hay pendientes, gente. O sea, a ver qué se hace. Va a salir otro, eso seguro, ¿no? Vemos. Esperemos. Ok. ¿Sus redes? Yo no tengo, compadre. Ok, don Gerardo, Gerardo Taker no tiene. Ok. Alex. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y como LexFénix en Facebook. Don Arturo, de una vez. @Arturo_Reyes_, ahí también estamos a la orden. Y en las redes de @NecaxaRadio y @NecaxaTV. Ok, a mí me encuentran en @Murdoqueras con K y H, ya saben. Y en Murdoqueras Cartoons en Facebook, le pueden dar like a la página. Y pues las rolas, entramos con, digo, no se los había comentado, pero se están enterando ustedes también, compañeros, Vangelis con el himno de la FIFA World Cup 2002, el Anthem 2002 FIFA World Cup, etcétera, etcétera, porque fue 2002, fue el de Corea, entonces pues era el que tocaba en esta ocasión, y Vamos a salir a petición de quién. ¿Quién pidió? José Enríquez. José Enríquez, ahí, arroba José Enríquez, ¿o cómo es su Twitter? ¿Te lo sabes? Sí, así, tal cual. Sí, pero es José Enríquez bien bajo, creo, ¿no? Ahorita. Bueno, ahí, para que le dejen las gratitudes, porque vamos a salir con México Let's Go, este tema de que Televisa sacó como promocional para el Mundial de Estados Unidos 94, que me puse a googlear y estuve investigando ahí, que lo cantan los chicos del Boulevard, una agrupación vocal pop del principio de los 90, y que creo que fue lo que más les sonó, porque pues yo no los recordaba, o sea, ni siquiera en mis en sueños los ubicaba, pero bueno, ahí está, México, let's go. Bueno, pues ahí está. Ahí estamos. Queda pendiente entonces. Ah, pues sí, si vamos a tener otro en esta semana, pues igual en el otro platicamos de lo de tierras españolas, ¿no? Las empresas y esto. De Valladolid. Sí. Ah. De Valladolid. Sí. Ajá. Sí. Bueno. Arroba José Enríquez guión bajo. Ahí está, José Enríquez guión bajo. Patreon PR también. Ahí déjenles un mensajito de gracias por ponernos México, let's go. Bueno, pues vámonos, ¿no? Vámonos. Vámonos. Cierre, se despida don Alex, como usted sabe. Este fue el episodio 191, ¿sí? Ajá. El podcast PR, estamos a 9 del 200, así que ya vayan preparando sus regalos, por favor. Y pues nos escuchamos algún día, porque ya no nos dijo Murdo cuándo, en otra emisión más del podcast PR. Oigan, hay otro de Twitter que me faltó. Ah, antes de que digamos bye todos, un tal Arturo Reyes, arroba Arturo guión bajo Reyes guión bajo, dice, grabando podcast PR sea la hora que sea, aquí firmes, y pone un GIF que demuestra que sí, bien firmes, que estamos todos cayéndonos de sueño. Pero bueno, faltó el tweet de Alex Rodríguez también, por cierto. Ese bueno. Ese se lo pongo mañana, Murdoch, a las 7 de la mañana. Por cierto, era hashtag podcast insueño. Así que si quieren ya pueden decir bye, señores. Es que apenas vi este. Bye. Bye. Bye. Bye. Let's go!